El grupo juvenil de estudio del kimilsungismo kimjonglismo de la provincia de Alta Austria de Austria, la filial de Dnepropetrovsk de la Asociación de Estudio de la Ideachuche Espada del Songun de Ucrania, el grupo de estudio de la Ideachuche en Moscú de Rusia, el grupo de solidaridad con la República Popular Democrática de Corea de Rusia, la Asociación de Amistad Egipto-Corea y el Comité de Apoyo a la Reunificación de Corea de Kuwait apoyaron hace poco el segundo disparo de ensayo del cohete intercontinental balístico de Corea, Hwasong-14, a través de declaraciones.